y la cloaca y el agua es lo que se hace a la vez, porque son la misma empresa, y eso es lo que por ahí, pero en suma, la mayoría, a ver, del agua potable, el 90% de los barrios populares no tiene agua segura. Tienen conexiones clandestinas, como que se van arreglando los barrios, pero igual que la cloaca, hay casi un 90%, un 83% que no tienen cloaca, y la electricidad lo mismo. Tienen, todo lo que tienen es de forma clandestina e inseguro. De hecho, los distintos incendios en los barrios populares en el invierno tienen que ver con los cortocircuitos y las malas conexiones. Y bueno, y el gas es inducido, no lo tienen, casi un 99% no tiene acceso al gas, y sí a las garrafas. Y bueno, hay todo un tema con el tema de las garrafas sociales, que no llegan a todos lados. Nuestra mayor preocupación es poder tener esta articulación con el Energas, con los que manejan las empresas de gas en el sur, más que nada porque ahí sí es un servicio esencial, quizás una garrafa no llega a durar y no llega por el clima. Pero sí ahí hay, por eso te decía, en distintos municipios, distintos pueblos, es una característica particular que tenemos que atender de distinta manera.